El talento no es algo de elegidos nada más. El talento es algo que uno puede pedir. Yo puedo pedir talento para hacer este programa cada vez que me siento delante del teléfono, de la computadora, para hablar con ustedes. Puedo pedir talento para hacer el taller que hago una vez por mes. Puedo pedir talento ante cada consulta y entrevista que tengo personalmente. Pedí talento cuando escribí mis 3 libros. En realidad tengo 5 libros escritos, pero 3 editados, de los cuales hay 2 en este momento en accesibles. Pero pedí talento, talento para llegar al corazón, para ser una misionera de Dios, para que cada mensaje que yo escribía de los ángeles fuera verdaderamente un mensaje de los ángeles. Y así lo podés hacer en cada cosa de tu vida. Pedí talento para trabajar, talento para escribir, talento para estudiar, talento para desarrollar una nueva vida, un nuevo trabajo, algo que te emocione, que te ilusione. Cuando uno está chato, cuando uno no tiene ganas de nada, cuando uno no tiene fuerzas, el talento y la creatividad van de la mano. Así que el ángel de la creatividad y el ángel del talento vienen de la misma línea, ¿no es cierto? Van a ayudarte cualquiera de ellos a poder decir, bueno, a ver, ¿hacia dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que mover? ¿Cuáles son los elementos que necesito para ejercer y hacer brillar ese talento que hay en mí? ¿Cómo le pongo onda a esto que tengo que hacer? Que por ahí vos me decís, pero vos podés ponerle talento a algo que te nace naturalmente. No le podés poner talento a ir a la oficina, a bancarte a toda la manga de complicados que tenés alrededor. O no podés ponerle talento si sos, no sé, abogado y tenés causas difíciles. Claro que sí. Poner lo mejor de vos es poner talento. No es subirte arriba del escritorio y usarlo de tablado. Eso es otra cosa. Yo digo talento en lo que hago, talento en cómo actúo, talento en cómo pienso. Y ser talentoso es tener el éxito firme y poderoso de ser una buena persona. Soy talentosa cuando hago lo que me gusta porque le gusta a Dios. Y ser talentoso hasta para hacer un guiso, para hacer un huevo frito, porque tengo voluntad, porque tengo ganas. ¿Y por qué tengo ganas? Porque me siento acompañado. Siento que la fuerza de mis ángeles está a mi alrededor. Hay gente que te dice, hay gente que dice una palabra o actúa con mucho amor y con mucha emoción, y vos decís, ay, qué bueno, es que bien me hace escuchar a esta persona, o qué bueno, qué bien que me sentí después de escucharlo. O como también hay personas que las ves venir y te cambias de vereda, y a veces no podés porque compartís el mismo lugar, ¿no? La misma oficina, el mismo edificio, entonces, viste, decís, qué onda de miércoles que tiene esta mujer o este hombre. Bueno, el talento es estar, saber que esa persona tiene lo bueno. ¿Qué talento tiene el que te hace sentir bien? ¿Qué talento tiene el que te hace sentir mal? Bueno, a mí no me interesa el talento del que te hace sentir mal. Me interesa el talento de aquel que te hace sentir bien. Cuando uno está en la búsqueda de usar, pedirle a los ángeles ayuda, vas a saber y ver que en cada cosa de tu vida, en cada cosa de tu vida están los ángeles. Entonces, pedir ser una persona amorosa, cariñosa, contenedora, buena gente, ser talentoso. Ser un buen consejero, ser un buen amigo, ser un buen padre, ser un buen hermano, un buen hijo, es ser talentoso. En lo que te toque hacer, en lo que te toque servir. En realidad de eso se trata, de servir, pero no de ser servil, sino de servir, de ser alguien en el mecanismo y el engranaje de la vida que te hacen sacar una sonrisa ante una palabra, y hay los que te ayudan, el médico que se preocupa. Por ahí no tenés nada grave, pero el médico te dice, Mirá, vamos a hacer unos estudios, tranquilo, con buena onda. Y vos vas tranquilo. Ahora por ahí está el que te dice, bueno, mire, te pone... Y no es que no tenga talento, es buen profesional igual, pero no tiene talento de comunicación. Bueno, que el ángel del talento, cuando vos vas a ir a hacer algo en tu vida, pedilo para vos y pedilo para el que te va a ayudar. Pedí que ese médico que te va a atender tenga el talento de hacerlo. Tenga la fortaleza de ser un buen profesional. Cuando tenés que ir a un abogado, lo mismo. Cuando tenés que ir pedir un plomero, lo mismo. Que venga un plomero que sepa lo que tiene que hacer. La persona indicada, el profesional indicado. Entonces, yo al ángel del talento no solo le pido yo tener talento y ser la mejor persona que puedo, la mejor versión de mí, sino que también le pido al ángel del talento para aquellas personas que tienen que ayudarme en alguna situación de mi vida. Aquellas personas que influyen de alguna manera positiva y sanadora. Entonces, muchas veces cuando uno está en la búsqueda de la luz, de la claridad, del pensamiento, decir, bueno, Dios, mándame a alguien con talento que me pueda ayudar a encontrar ese camino, ¿no? Que me pueda ayudar a sentirme mejor persona, a ser mejor persona, a resolver este problema, que tenga el talento de arreglar esto o de hacerme encontrar tal cosa. A mí, ante un estudio, una forma de estudiar, no encuentro la forma para estudiar determinada cosa. Bueno, que tenga que encontrar la manera y el talento de hacerlo. No es nada más que ser, vuelvo a insistirte mucho con esto, porque a veces tenemos como chips, ¿no? Como cassettes donde decimos, solo tiene talento una persona exitosa. No, perdón, corrijo, sí, tiene talento una persona exitosa, porque es exitoso aquel que disfruta de lo que hace. Es exitoso aquel que logra avanzar en su camino. Entonces, no es que solo tiene talento determinado actor, o solo tiene talento determinado cantante, o determinado pianista, o determinado... El talento es algo que fluye a cada ser que lo pide. Todos tenemos un talento. Todos tenemos una bendición. Todos podemos bendecirle la vida al otro. También todos podemos ser unos tremendos mala onda. Todos podemos ser personas que arruinemos el día de alguien con una palabra. A veces un brote de sinceridad agresivo. Por ahí podés ser sincero dulcemente o ser sincero agresivamente. Trata de ser sincero dulcemente siempre, decir la verdad, pero con amor. Y eso es tener el talento del amor. Decir, ser una persona que te dice lo más difícil, pero te lo dice con buena onda, te lo dice con afecto, te lo dice con ternura, te lo dice con luz. Está aquel que te dice las cosas como disfrutando, que te está diciendo lo malo. Bueno, esa persona también tiene el talento negativo y oscuro. ¿De qué lado querés estar? ¿En qué lugar te querés poner? Yo realmente siempre elijo que mi talento sea este. Acompañarte, guiarte, que cada programa sea un programa donde el ángel que salió te quede claro cuánto le podés pedir. Que te quede claro cuánto podés hacer. Eso es lo que quiere decir talento. Cuando a veces estamos en momentos muy, pero muy difíciles, a veces estamos en situaciones en las que no podemos ver 2 metros adelante, no, 2 metros, 2 centímetros adelante nuestro, tener el talento de ver claro. Entonces, saber pedir ayuda, es tener talento también. Saber hacer las cosas en compañía, no estar siempre metido para adentro. Saber decir, necesito que me ayuden, necesito una buena consejera, necesito un buen psicólogo, necesito un buen terapeuta, necesito un buen traumatólogo. Le pido al ángel del talento que me ayude a encontrar ese ser que me va a ayudar a salir adelante. Un buen profesor para determinada materia, un buen guía para determinada cosa. No hace falta, vuelvo a repetirte, que solo le pidas al ángel de talento si estudias actuación. Eso ya lo tenés, porque por algo estudias actuación. El talento cotidiano, de este es del que te habla el ángel. Está el talento de saber ser, el talento para poner una buena mesa, tender una mano, ser buena gente. Mientras estoy hablando, estoy buscando un escrito hermoso que yo tenía, que no lo estoy pudiendo encontrar, que hablaba de eso, ¿no? De la gente que puede hacer la diferencia. La gente que ama por sobre todas las cosas. La gente que se necesita, que es este escrito que aquí lo encontré, de Hamlet Lima Quintana, que dice así. Y de esa gente sos, ¿eh? Porque si no, no estarías escuchando este programa. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar al vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Hamlet Lima Quintana, el ángel del talento te hace ser esa gente, te hace ser esa gente que se necesita, te hace ser esa gente que de alguna manera ilumina, deja algo sanador y positivo en el otro. De esa gente te sirve ser, de esa gente vuelve, todo lo que sembrás vuelve. Siempre hay alguien que está ahí para picanearte, para molestarte, viste, como un mosquito. Pero hay tanta otra luz, hay tanto brillo, hay que enfocarse en la luz. El ángel del talento, yo especialmente en el día de hoy les pido que el ángel del talento descienda sobre ustedes para que se enfoquen en la luz, para que se iluminen en la luz, para que el camino que hagan, la fortaleza que tengan, sea luminosa. Porque ponerle fuerza y onda al mal no vale la pena. Ponerle fuerza y onda a los malos dichos, a los miedos, a estas cosas de las amenazas, a esta cosa de que hasta todos están ahora preocupadísimos y enfocados en que le puede pasar algo al Papa porque lo están amenazando. Bueno, hagamos el cambio. ¿Sabes dónde radica el talento? En saber transmutar, en decir, bueno, le mando luz, sanación, protección, guía. Lo mismo cuando nuestros hijos salen a la calle y vemos todo lo que está pasando. Bueno, no puedo estar pensando, le va a pasar lo mismo porque lo atraigo. Tengo que pensar, Arcángel Miguel, protégelo. Ángeles, protéjanlo desde que sale hasta que regresa. A él y a todas sus pertenencias. Y ahí cambia tu energía y tu pensamiento. Atraes luz. Que el ángel del talento hoy llegue a tu vida para que seas un foco de luz, un foco luminoso. Bueno, les cuento que el sábado 6 de septiembre nos vamos a encontrar en el taller mensual de todos los primeros sábados de cada mes en el barrio de Belgrano, donde vamos a hacer esto de trabajar con la atracción, la energía, la atracción que tienen los ángeles para nosotros y nosotros hacia los ángeles. Cuando yo puedo atraer la luz de mis ángeles, ¿cómo la puedo transmitir? Cuando yo atraigo la oración con esta fe, con esta energía, ¿cómo la puedo, cómo puedo ayudar a sanar? ¿Cómo puedo ayudar a proteger? ¿Cómo pueden los ángeles llegar a mí? ¿Y cómo yo puedo llegar a ellos? ¿Cuál es el camino para que haya una conexión luminosa, fortalecedora, simple y sencilla, cotidiana, para que los ángeles no sean un conflicto más en mi vida, sino que sean la solución? Me ayuden a despejar mi cabeza, mi corazón, mis sentimientos. Esto es el sábado 6 de septiembre

el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Te anunció el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu coraje, de tu fuerza. Permanece firme y voluntarios. Y como siempre les digo, que haya llegado el ángel del talento, viene a cambiar tu día, a que tu día hoy ya esté inundado de esa luz del ángel del talento. Porque vos podés dudar, vos podés decirme, bueno, no sé, tendré talento, podré tenerlo, pero yo no. Yo sé que, te lo digo con convicción, el ángel del talento fue a visitarte a tu casa, porque lo estuviste escuchando, porque lo estuviste prestando atención. Así que cuando llega, viene a iluminar tu vida. Y siempre llega cuando lo llamas. Así que pídanle luz, pídanle amor, pídanle talento para salir adelante, talento para que te cierren las cuentas, talento para pararte e ir a trabajar hasta que consigas algo mejor, talento para terminar de rendir esa materia que te tiene harto y no la podés avanzar, talento para encontrar la forma de buscar trabajo y el lugar indicado. El talento es estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Que así sea tu vida a partir de hoy. Nos encontramos en los próximos jueves aquí, en AM830, después de la doctora Elba Garber, en este programa que juntas la doctora Elba Garber y yo dimos en llamar En Nuestras Manos. Chau, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá y cualquier